Bueno, desde que sucedió el asesinato de Rubén Carballo, que nosotros venimos, hemos hablado varias veces con su papá. Rubén había sido asesinado tras un recital de Viejas Locas en la cancha de Vélez Sarsfield. Y su padre se convirtió, como sucedió también en otros casos, de víctimas del gatillo fácil o de represión policial, en una de las personas que no toma solo su causa, sino que toma también las causas de otros y anda intentando que esto no vuelva a suceder. Pero la noticia de estos días es que Rubén Carballo anda también preocupado por su otro hijo, y también ligado a una cuestión policial. Así que le vamos a dar la bienvenida a Rubén Carballo aquí a La Retaguardia. Fernando Tevele y María Eugenia Otero contigo. ¿Cómo estás, Rubén? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Rubén, ¿qué es lo que está pasando con tu otro hijo, que se llama? Ricardo Emanuel Carballo. ¿Qué pasa con Ricardo? Mirá, el 10 de enero lo pasa a buscar un amigo por la casa de la madre, que iban a sacar escombro. Este muchacho se llama Walter Greco, tiene 26 años, trabaja en la línea 80 de chofer, tiene un 206 propio, bien planchadito al piso, bien deportivo. Dejan la moto de mi hijo y van en coche a 4 cuadras de salir de la casa de la madre, Rivera Indarte, antes de llegar a Venezuela, paran porque pasan los micros por ahí. Se le acerca un muchacho grandote, pelo corto, apuntándolo con una pistola, diciendo que se corra para atrás, y lo aborda en el coche. Hacen una cuadra, doblan y sube otro muchacho más, un flaco alto con pelo rastra. Y le dicen al muchacho, al dueño del coche, a Walter, que se quede tranquilo, que ellos necesitaban un remis, que tenían que ir a un lugar. Y bueno, en el trayecto lo llevaban para un lado, para el otro. Vieron las fotitos que tenía del hijo colgado ahí en el coche, le sacaron los documentos, vieron que vivía ahí en Aedo, cerca de San Justo, está esto. Y bueno, amenazándolo todo el tiempo, amenazando que no haga señas si pasaba algún patrullero, pues iban a ir. Así que bueno, empezaron una hora dando vuelta por todo lado. Martín, entran en Varela en contramano. Cuando entran en Varela hay un kiosco en la esquina. Hacen bajar a mi hijo y se quedan hablando con Walter. Le dicen que tenía que ir a buscar plata a ese kiosco. Le dan un bolsito, le sacan el cargador que tiene la pistola, y Walter le dice a mi hijo que por favor que lo acompañe hasta la esquina. Mi hijo no alcanzó a escuchar lo que ellos estaban hablando. Dice, él pensó que tenían que ir a buscar algo para estos dos tipos que estaban en el coche. Bueno, cuando entran al kiosco, este chico Walter le muestra las pistolas a la señora y le pide la plata. La señora le entrega la plata que tenía ahí. Cuando sale, mi hijo quiere salir a correr para el lado de San Martín y le pide por favor que no lo deje solo por la familia. Y le dice, vamos a caminar despacio, así la mujer nos sigue. Y así fue, caminaron despacio, la mujer le siguió hasta que vio la patente del vehículo. Lo raro que esta mujer en la declaración dice que llama a un policía del barrio, lo llama por teléfono a un policía del barrio, donde a 5 o 6 cuadras estos tipos paran el vehículo, se bajan, cuando le da el bolsito se lo tira por la cara y le dicen que eso no es lo que ellos estaban buscando y que vaya derecho para la casa, que no se acerque a ninguna comisaría, que la familia corría peligro. Todo eso está en la causa. Testimonio de este chico Walter, y tanto de Walter como de mi hijo. Y en ese interín viene un patrullero atrás, este muchacho se asusta, cruza una calle, cuando va a doblar choca contra una casa. Mi hijo baja, se sienta en una escalera que está al frente de una casa, y toda una esquina donde hay un cañaveral grande, esto es en Cuba y Camacuá. El muchacho... hola. Sí, Rubén, ahora vamos a pedir que te acomodes un poquito porque estamos perdiendo la señal. Sí. A ver, ahí te escuchamos un poco mejor. Decías que el muchacho, después del choque... El muchacho este se queda sentado cuando ve que viene un patrullero, baja del coche y le empieza a hacer seña que paren. Y le empezó a gritar que había sido secuestrado. Cuando bajaron del patrullero, le empezaron a agarrar patada, trompada, lo tiraron al piso, lo esposaron. Mi hijo está viendo esa situación y se quedó sentado en la escalera. Entonces empiezan a venir patrulleros de todos lados. Dice que como 6-7 patrulleros. Viene, sale el dueño de casa con la vela a ver el ruido que había afuera y le pregunta a un policía si no había visto pasar a un chico. Le dicen que no. Cuando vuelve a entrar, lo ve sentado en la escalera, mi hijo. A mi hijo lo esposan ahí, no hubo ninguna resistencia, lo esposan, le tapa la cara con la remera y lo primero que hace le pega la trompada en la boca. A mi hijo le lastima la boca, le afloja un diente, le meten adentro el patrullero y le empiezan a pegar donde están los fierros. Mi hijo no sabía nada de lo que estaban hablando. Y dice que escucha que un policía dice que encuentra en la escalera el revólver. Después dice que otro... Está, lo encontramos en el pasto. Todo esto lo que te estoy diciendo está en la causa. Yo estoy repartir en todos lados para que vean la falencia que hay en el procedimiento. Un testigo dice que encontró la escalera, el arma. Tenía el testimonio de un policía que dice que encontró en el cañaveral y que lo sacó a la vereda, y el otro testigo que dice que el arma lo encuentran en la vereda. Yo ahí mandé a hacer una pericia de huellas digitales y un dermotest. Y no solamente eso, cuando lo llevan a la comisaría no lo llevan al médico, porque diciendo que un día jueves a las 5 de la tarde que no había médico por ningún lado. Ahora, Rubén, perdóname, esta situación que estás detallando motivó que tu hijo esté imputado por alguna... ¿Por qué causa? Por la tenencia de las armas. Está acusado de robo agravado con abuso de arma ilegal, robo agravado con abuso de arma de fuego ilegal de uso civil. Por esa causa está imputado. Cuando la comisaría llega a la comisaría, lo detienen, lo llevan a Luzuriaga, le niegan el médico. El otro muchacho, el que más sufrió los golpes, que lo agarraron a patada en el piso, me llaman a mí a las 9 de la noche diciéndome que a mi hijo lo habían encontrado robando. Cuando voy a la comisaría, lo veo, lo traen esposado, todo ensangrentado la remera, le pregunto qué es lo que pasó, me explicó, no, papá, dice, nosotros no secuestraron, no nos quisieron escuchar, todo el tiempo agrediendo, no. Entonces ahí hablé con el jefe distrital, explicándole la situación. Y bueno, de ahí lo trasladan a la comisaría de Ramos, a mi hijo, y al otro chico Greco, acá a la comisaría de San Justo. Y los comisarios, tanto de Ramos como de San Justo y de jefe distrital, me dicen, mirá que nosotros podemos bancar 15-20 días, es lo que lleva al proceso, donde el juez tiene que determinar si queda en libertad o siguen detenidos, pero lo trasladan a otro lado. Misteriosamente a los 7 días me lo mandan a la unidad 43 de González Catán. El mismo comisario me dice, esto nunca no lo pasó, fíjate que puede hacer hablar con alguien, me dice... porque esto no son 15 o 20 días lo que ellos se quedan acá, me dice. Y esto la orden la dio el juez garantía, me dice. Siempre da la orden el juez garantía. Bueno, a las 2 de la mañana me llama la mamá de mi nene diciéndome que lo habían trasladado a Loma de Zamora, a las 2 de la mañana, de la unidad 43 a Loma de Zamora. Yo cuando pasó esto llamé al Ministerio de Seguridad de la Nación. Hablé con la doctora Cristina Camaño planteándole la situación. Y que lo que pedía era el resguardo físico de mi hijo, porque me lo mandaron a matar ahí. Y bueno, fueron ellos los que habían hecho ese movimiento, ¿no? Ya con el banco, me dice que el que da la orden ahora es el defensor general, que ese lo manejan directamente de La Plata. Yo ahora voy a investigar, porque no es común. Y después todas las cosas que viene pasando, ayer me clausuraron un puestito que tenía, que estaba trabajando hace un año y medio vendiendo hamburguesa y pancho, que es el único sostén que tenemos. Así que fíjate la persecución terrible que hay hacia mi persona con todo el trabajo que vengo haciendo. Y Rubén, vos decís que vos ligás esto a las denuncias contra la policía. Totalmente, mirá, yo ahí en donde yo estoy trabajando es en acá en San Justo, en un boliche que se llama Green, ahí se desplazó 14 policías yo de ahí, por el hecho de la forma que pegaban a los chicos. Y después intervengo en todas las causas que tengan que ver estos personajes, siempre están metidos. Pero si uno se pone a analizar, como le dije a la fiscal, usted explíqueme una cosa, ¿en qué cabeza cabe? Le digo a este muchacho, le digo, con coche propio, con un sueldo de 10.000 pesos, haya robado 200 pesos. Y otra cosa, la mujer cuando está declarando en la comisaría, ella dice que le habían sacado 200 pesos, la policía le devuelve 600. La señora dice que vio entre 3 y 4 personas, la policía le dice, no, usted tiene que decir que vio 2 personas nada más. Testigo, mi hijo y el otro chico que lo tenían ahí al lado en una... así que mandé a un periodista a hablar con esta mujer, que la fiscal le había dicho que no tenía que hablar con nadie ella, y este hombre le dijo, no, usted tiene derecho a hablar con quien a usted le parezca, yo como periodista para saber bien qué pasó, lo que sí que quiero que usted tenga conocimiento, la lucha que viene haciendo el padre, que es una terrible causa armada. Vos ves el procedimiento y es terrible, el tema de que le plantaron un arma. Los chicos de la murga Matamufa hicieron una... pegaron afiche el fin de semana, por suerte aparecieron 2 testigos, ya teníamos un testigo la semana anterior de que los chicos habían sido secuestrados en ese lugar, que vieron esa situación. Así que la fiscal ayer tendría que haber firmado la ampliación de la indagatoria de los chicos, porque lo grave de todo, el defensor oficial no estuvo presente cuando los chicos fueron indagados y apretados tanto por la fiscal... ya te digo el apellido. Esta llegando. ¿Cómo se llama? Está buscando. Bueno, mientras tanto le comento a la gente, por si está llegando recién ahora a nuestro programa, que estamos charlando con Rubén Carballo, que nos está contando cómo fue el proceso de detención de su hijo, Ricardo, que está acusado ahora de robo y de tenencia de armas y que está preso en González Catán. Y por si recién llegabas y no estabas escuchando de antes, Rubén Carballo es el papá de Rubén Carballo, que fue asesinado por la policía en el año 2009, antes de la entrada a un recital de Viejas Locas. Sí. Rubén, la sensación, a ver, Euge, si coincidimos los tres, la sensación es que esto que le está pasando a tu hijo le puede pasar a cualquier chico que ande por determinadas zonas donde la policía actúa con total impunidad, ¿no? Escuchame, yo venía trabajando fuerte con un caso de una parejita de Jujuy, Luz y Diego Romero, que son de Jujuy, estaban viviendo José León Suárez, también por la pérdida de una mochila, donde terriblemente todo un armado, que la policía le saca una foto cuando lo detienen, que le obligan a cortar el pelo, todas las irregularidades que hay en todas las causas armadas. Yo me encargo de la investigación de todas las causas, y el trabajo que yo hago es buscar los testigos, llevar a declarar a la fiscalía, trabajar en conjunto con la fiscalía para que se llegue a la verdad y romper toda esta corrupción policial. Rubén, porque... hablando de esto de llegar a la verdad, te quería preguntar que en qué está la causa de tu hijo Rubén. ¿Cómo? ¿En qué está la causa de tu hijo Rubén? Mirá, incluso la semana pasada me había llamado la ministra Nilda Garré, que habían mandado un informe a los jefes de la policía con todos los datos de los policías que estuvieron encargados de ese operativo por la represión innecesaria, dicho por el propio ministerio. Gracias a la ministra Nilda Garré se pudo descabezar toda la cúpula federal, donde le viene dando duro a estos delincuentes que lamentablemente ensucian nuestras instituciones, o aquel policía que hace un buen trabajo, estos tipos que vienen a delinquir ahí, ensucia todo esto. Mandó el mismo escrito a la fiscalía y a la procuradora general, así que venimos trabajando, ya falta poco para poder identificar al grupo que lo torturaron a mi hijo y lo dejaron abandonado. Rubén, te agradecemos, vamos a estar al tanto de lo que está pasando con Ricardo, un abrazo fuerte. Te doy el apellido de la fiscal Sergio. Esta fiscal Sergio tiene una causa de 7 presos quemados en Loma del Mirador, pasó el año pasado, donde no hay ningún policía detenido por esto. Tiene otras causas más también, que a familiares de víctimas han armado causa a los hijos, que también lo tienen preso a los hijos. Así que yo voy a hacer un informe completo y le voy a hacer una investigación a esta mujer, porque es terrible ella con el grupo que trabaja. Ella a mí me dice, yo esta causa ya la tengo armada, así que esto lo voy a llevar a juicio. Y ahora, bueno, con todo lo que está apareciendo, nunca le dieron importancia que los chicos fueron secuestrados. Rubén, nos quedamos sin tiempo, tengo que interrumpirte. Muchas gracias y un abrazo y la seguimos. Bueno, el viernes vamos a estar haciendo una convocatoria a las 11 del mediodía en Pichincha y Varela, en la Fiscalía Matanza. ¿Cuándo? ¿Pichincha y Varela? Pichincha y Varela, de acá de San Justo. ¿Y cuándo es eso? El viernes a las 11. El viernes a las 11. Sábado medio que a las 12 vamos a estar haciendo una conferencia de prensa. Perfecto, muchas gracias, un abrazo. Hasta luego.